y recuerdo aquellos momentos cuando juntos caminamos tomados de la mano. Cuánta dulzura había en tus ojos y en tu piel, rozando contra la mía. Poco a poco el tiempo fue transcurriendo y sin darme cuenta, por ti mi vida tuvo sentido. Es que por primera vez yo me sentía enamorado. Pensando en ti y recuerdo aquellos momentos cuando juntos caminamos tomados de la mano. Cuánta dulzura había en tus ojos y en tu piel, rozando contra la mía. Poco a poco el tiempo fue transcurriendo y sin darme cuenta, por ti mi vida tuvo sentido. Es que por primera vez yo me sentía enamorado.